viajando, había una nena que estaba haciendo dedo. Y cuando quise yo frenar a mi coche, ahí me di cuenta que no tenía freno. No se imaginan todo lo que he sufrido, hasta que el coche por fin ya se paró. Por el espejo yo vi que ya venía, por Dios mamita mía, qué curva que tenía. Por el espejo yo vi que ya venía, por Dios mamita mía, qué curva que tenía. Nena, qué curva, ido sin freno, sube y después en todo arreglo. Creo que si vienes conmigo, no es necesario que el coche tenga freno. Nena, qué curva, ido sin freno, sube y después en todo arreglo. Creo que si vienes conmigo, no es necesario que el coche tenga freno. Cuando quise yo frenar a mi coche, ahí me di cuenta que no tenía freno. No se imaginan todo lo que he sufrido, hasta que el coche por fin ya se paró. Por el espejo yo vi que ya venía, oh Dios mamita mía, qué curva que tenía. Por el espejo yo vi que ya venía, oh Dios mamita mía, qué curva que tenía. Nena, qué curva, y yo sin freno, después en todo arreglo. Creo que si vienes conmigo, no es necesario que el coche tenga freno. Nena, qué curva, y yo sin freno, sube y después en todo arreglo. Creo que si vienes conmigo, no es necesario que el coche tenga freno.